sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales. Cadena de eslabones ancestrales. Ovario fuerte, di, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales. Ángela James, o antes Manuela. Mañana es tarde y el tiempo apremia. Bienvenidos y bienvenidas a este programa de radio, Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo como siempre por la Que Huelga Radio, 102.9 de FM, al sur de la Ciudad de México, y también nos puede sintonizar o escuchar por internet, por la quehuelga.net. Para este viernes 21 de julio del año 2023, vamos a hablar sobre escritos y obra de Carlos Facio, este periodista de investigación y académico universitario que tiene una infinidad de libros donde nos esclarece el mundo, lo que pasa actualmente y particularmente en México. Y de este autor les vamos a compartir un breve resumen del libro Terrorismo Mediático, la construcción social del miedo en México. Este resumen escrito por el mismo autor, Carlos Facio, y que es tomado del libro Populistas y Plutócratas, la irresistible tentación del poder. Y más adelante, la compañera Eva nos va a compartir también de Carlos Facio el artículo Estados Unidos OTAN, cambio de peón. Este artículo salió en el periódico mexicano La Jornada del 10 de julio de 2023. Y al final tenemos invitaciones, algunas noticias, avisos y por supuesto música. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio. Bienvenidos y bienvenidas. Y bienvenides también. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de radio, donde vamos a hablar de un periodista académico, un pensador analítico y crítico como Carlos Facio, y nos vamos a enfocar en su obra, en una principalmente que se llama Terrorismo Mediático. Lo que vamos a compartirles es un breve resumen tomado del libro Populistas y Plutócratas, La irresistible tentación del poder, de Editorial Grijalbo, publicado por Penguin Random House, Grupo Editorial México. Y bien, antes de comenzar, pues queremos dar una breve reseña de Carlos Facio. Esto aparece en Google Books, y dice acerca del autor. Carlos Facio nació en Montevideo en el año de 1948, es periodista de investigación y académico universitario. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo le otorgó el grado de doctor honoris causa en historia por sus contribuciones al periodismo y las ciencias sociales. Es colaborador habitual del diario mexicano La Jornada y del Correo de Orinoco de Caracas, Venezuela, y corresponsal del semanario Brecha de Montevideo, Uruguay. Fue ponente en el Foro Social Mundial de Génova en 2001 y en los de México en 2008 y 2010. Actualmente se desempeña como director general de la Segunda Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con encargo especial para atender los temas relacionados con el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Autor de una decena de libros, ha publicado en esta casa editorial Terrorismo Mediático, La Construcción Social del Miedo en México, El Estado de Emergencia, De la Guerra de Calderón a la Guerra de Peña Nieto. Bueno, esta es una breve biografía. Y bien, este libro Populistas y Plutócratas dice que trata de lo siguiente acerca de este libro. El rostro del poder ha cambiado y el peligro para la democracia aumentó. En los últimos años, en todo el mundo y notablemente en Latinoamérica, se han acentuado tendencias políticas y económicas que amenazan con construir un planeta más injusto, más polarizado y más violento. Bueno, esta es parte de lo que trata este libro, Populistas y Plutócratas. Y en las páginas que están disponibles por internet, que permite la editorial ver para darse cuenta de lo que trata el libro, pues nos permiten algunas páginas de vista previa. Y ahí el autor Carlos Facio pues hace una breve reseña de tres libros anteriores escritos antes de este libro Populistas y Plutócratas. Hace un breve repaso de los siguientes libros que dice él que guardan entre sí una continuidad temática multifacética pero entrelazada. Bien, los tres libros son El tercer vínculo, de la teoría del caos a la militarización en México, donde precisamente pues hace una breve reseña de este libro que aborda la actividad del ejército mexicano en la teoría del caos, la militarización de México como una pieza clave del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para asegurar el control sobre los recursos geoestratégicos del poder del país, el eslabón que faltaba para cerrar el círculo de la dependencia, porque ya había unos lazos políticos y económicos y había o faltaba el lazo militar, el lazo de la defensa para la seguridad nacional, dicho así en ese entonces por William Perry, en México, con toda la plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, 10.000 soldados y cadetes en 1995 en el campo militar, donde adujo este término precisamente seguridad nacional entre su país y México, creando así el tercer vínculo que pues unía los dos anteriores, los lazos políticos y económicos, y que bueno, ahora que ya había caído el muro de Berlín, la Unión Soviética se sustituía al comunismo por el narcotráfico como una nueva amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, y que ahora, bueno, pues quedaba el ejército mexicano dependiendo de una estrategia pues del Pentágono. Bueno, pues así está este resumen de este libro. Dice más cosas muy interesantes. Pero ahorita nos vamos a enfocar en un breve resumen que también hace el autor de su libro Terrorismo mediático y la fabricación social del miedo. Bien, en este libro, Populistas y Plutócratas, Carlos Facio hace el resumen o la breve reseña de este libro, Terrorismo mediático y la fabricación social del miedo. De él, de este libro, dice lo siguiente. La investigación y el trabajo académico y periodístico, así como la reflexión sobre el uso faccioso de las noticias y los contenidos por los medios bajo control monopólico privado, expertos en la fabricación del consentimiento y la manipulación simbólica mediante la colocación en la sociedad de sentidos comunes que de tanto repetirse se incorporan al imaginario colectivo e introducen como única la visión del mundo del poder dominante, lo que de suyo implica formación y adoctrinamiento de una opinión pública legitimadora del modelo para el mantenimiento y la reproducción del orden establecido, daría lugar años después a la publicación de Terrorismo mediático, la construcción social del miedo en México. En esa obra se plantea cómo, desde hace 3.000 años, el arte de la desinformación ha sido un elemento clave en los conflictos bélicos y el manejo de la cosa pública, res pública. A partir de entonces y con mayor profusión desde comienzos del siglo XX, la propaganda como lenguaje destinado a la masa ha sido utilizada para incitar o provocar emociones positivas o negativas con la finalidad de conformar la voluntad y la opinión de la población, las más de las veces, tergiversando o manipulando los hechos a favor de la cultura y la ideología dominantes. Recordamos que la propaganda emplea palabras u otros símbolos a los cuales la radio, la televisión, la prensa escrita y la cinematografía sirven como vehículos, pero también los boletines de prensa, los libros por encargo y los folletos, y se propaga a través de arengas o discursos políticos, sermones religiosos, pintadas u octavillas, y en la era de la globalización neoliberal, vía Internet y las llamadas redes sociales. Expusimos y reiteramos ahora que la finalidad del propagandista es ejercer influencia en la actitud de las masas en puntos que están sometidos a la propaganda y son objeto de opinión. Se trata, en definitiva, de modificar la conducta, las ideas y los valores de las personas según propósitos predeterminados a través de la persuasión, es decir, sin parecer forzarlas. Y uno de los principales medios para ejercer influencia en la gente y obtener ese fin es la mentira. La mentira como arma. En terrorismo mediático se sustenta como eje argumentativo que la propaganda moderna es una hábil combinación de información, verdades a medias, juicios de valor y una variedad de exageraciones y distorsiones de la realidad que busca influir en las masas. En general, tiende a confirmar ideas populares y agudizar prejuicios y percepciones. Trata de manipular y movilizar a la población a través de sus emociones, instintos y pulsiones, en particular, explotando y potenciando miedos irracionales y atávicos que anidan en la psique de las personas, pero también el egoísmo, la abominación y el odio al otro para la manufacturación del consentimiento. Bueno, ese es un término de Walter Lippmann. Continúa. Para crear un público o comunidad atomizado, aislado, pasivo y obediente, que sea un simple espectador de la acción política o un mero consumidor sin participar en la toma de decisiones, para mantener a la chusma a raya. Un dicho de Noam Chomsky. Continúa. Junto con la ingeniería del consenso, concepto acuñado en 1947 por Edward Bernays, que alude al moldeado de la opinión de las masas por parte de las élites y sus expertos, se recuperaba ahí que, desde la Segunda Guerra Mundial y después en la Guerra Fría, la propaganda se convirtió en guerra psicológica, cuya definición, según el Pentágono, es el uso planificado de medidas propagandísticas por la nación en tiempo de guerra o en estado de emergencia declarado, medidas destinadas a influir en las opiniones, emociones, actitudes y conducta de los grupos extranjeros, enemigos neutrales o amigos, a fin de apoyar la realización de la política y objetivos nacionales. Y se apuntaba que una de las particularidades de la guerra psicológica como tipo o doctrina de la propaganda es crear o fabricar situaciones políticas y psicológicas llamadas a provocar formas deseables de conducta de la población o grupos concretos mediante operaciones clandestinas que explotan las vulnerabilidades del enemigo y sus bases de apoyo, el miedo, las necesidades, las frustraciones. El ser humano es considerado el fin prioritario en una guerra política. Concebido como un objetivo militar, el punto más crítico del ser humano es su mente. Cuando su mente es alcanzada, el animal político ha sido derrotado sin que necesariamente haya recibido un proyectil, a través de herramientas no calificadas de guerreras, entre ellas la dominación del espíritu. Una de las características de la guerra psicológica es el ocultamiento sistemático de la realidad. Se busca imponer la verdad oficial o la de la cultura dominante, falseando o distorsionando datos o bien inventando otros. Y para construir eso se utilizan genéricamente tres tipos de propaganda: blanca, gris y negra. De ellas, la propaganda negra es la utilizada en las operaciones clandestinas o encubiertas. Elaborada con base en auténticas patrañas, acompañada de algunas verdades y verdades a medias, la propaganda negra es aquella que aduce otra fuente y no la verdadera. Esconde su origen detrás de nombres ficticios o bien atribuye material falso a fuentes reales. Para encubrir su origen y sus intenciones, se la rodea de ambigüedades, secretos y misterios. Su éxito depende del total ocultamiento de su verdadero origen. Por lo general, la propaganda camuflada o clandestina se canaliza a los medios a través de filtraciones. Así, una fuente oficial declara en forma anónima o el medio periodístico señala que no puede divulgar el origen de la información para proteger a su fuente. Es decir, afirma algo que no es posible corroborar con certeza y de esa manera la información propaganda queda sembrada o plantada como si fuera una noticia. Después, mediante campañas de intoxicación, desinformativas y con base en una caracterización simplista y maniquea, bueno, malo, blanco, negro, para describir y estigmatizar o satanizar al contrario o enemigo, cosificándolo y arrancándole todo viso de humanidad, se busca activar reacciones populares de tal modo que en algunas ocasiones eliminarlo, matarlo, no equivalga a cometer un asesinato. En ese sentido, uno de los objetivos de la propaganda de guerra, pero sirve igual con fines político-ideológicos, es sustituir el racionamiento por pasiones y el fanatismo y convencer a la población de la necesidad de participar en una misión purificadora, reivindicadora o justiciera. El bien y el mal tienden a personificarse y se encarnan en individuos concretos que son presentados como héroes o villanos. En terrorismo mediático se explicaba cómo, después de la caída del muro de Berlín en 1989, Estados Unidos introdujo cambios estructurales en la información para las masas. Gracias a la autonomía de la televisión para ir a cualquier parte y transmitir en tiempo real, la anterior relación comunicacional constituida por el triángulo, el acontecimiento, el periodista o mediador y el ciudadano espectador tuvo una modificación sustancial. Están ustedes viendo la historia en marcha, dijo Dan Rather de la CBS. La relación entonces, según su propuesta, era directa entre el acontecimiento y el público, el ciudadano como testigo del hecho. En la nueva fórmula, ver para saber, el periodista mediador desaparecía de la relación. Pasó a ser él también testigo de la noticia, y a partir de entonces informar era hacernos asistir al acontecimiento mediático como happening, la realidad como espectáculo o entretenimiento. Solo que en ese modelo no hay causas, no hay actores, no hay memoria, no existe la historia. Es la ideología del directo. La realidad se ve ahora como una función con todos los ingredientes de la racionalidad occidental, el dominio del tiempo y la dicotomía verdadero-falso que se traduce en la oposición mostrado-oculto. El directo pasó a ser la forma superior de la verdad de la información. El nuevo paradigma CNN solo se cree lo que se ve, lo que aparece en la televisión, ya que la imagen es la garantía de la verdad. Y por esa vía estaba allanado el camino para los montajes o las fabricaciones de la realidad a través de grandes manipulaciones mediáticas basadas en mentiras y medias verdades, como la cobertura de la Primera Guerra del Golfo Pérsico en 1990-91, la posterior narrativa sobre la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York en 2001, que dejó muchas preguntas abiertas, como la demolición de un tercer edificio, el World Trade Center 7 y la falsa fabricación de las armas de destrucción masiva del dictador malo Saddam Hussein. Y bueno, entre guiones aparece aquí en esta lectura que dice por oposición al dictador bueno, Augusto Pinochet. Es decir, que bueno, se le considera a Saddam Hussein un dictador malo, pero a Augusto Pinochet se le considera un dictador bueno. Bueno, continúo con la lectura. Y la falsa fabricación de las armas de destrucción masiva del dictador malo Saddam Hussein, usada como excusa para invadir Irak en 2013 y desatar la guerra contra el terrorismo, que conforma el primer capítulo de ese libro. Ahí se expone también cómo la batalla mediática supone inteligencia para producir o utilizar imágenes. Y esa doble inteligencia es indispensable para conducir conflictos y hacer que al ciudadano o espectador le sea cada vez más difícil establecer la frontera entre la verdad y la mentira, desorientándolo y dejándolo indefenso y maleable. En sendos acontecimientos citados con epicentro en Irak y el Golfo Pérsico, los dioses de la imparcialidad, los locutores estrellas de la televisión, actuaron como maestros de ceremonia de los telemaratones del Pentágono. Se acogieron al modelo deportivo, el espectáculo, la emoción. Manipularon e intoxicaron al público con basura mediática y diversionismo ideológico e impusieron el miedo en sociedades enteras para fabricar el consentimiento de las masas para exterminar al nuevo enemigo uniformador. El directo maximiza la emoción contra el racionamiento. Y como se señaló arriba, desaparece el trabajo que es la base del oficio del periodista. Tomar distancia del hecho, verificarlo, confirmarlo, interpretar, dudar, optar, escoger y decidir. Pero la información es indisoluble del contexto. La mayoría de las veces el contexto es el que confiere valor a la información. No obstante, el público no siempre logra darse cuenta de la manipulación de los medios. Máxime si la ingeniería del consenso, con sus efectos disciplinadores, es practicada, como ocurrió en la invasión a Irak en 2003, desde medios serios. Bueno, esto aparece entrecomillado la palabra serios, como The New York Times y The Washington Post, que ellos también, con mentalidad de manada, ayudaron a construir una visión confabulatoria de la realidad, la conspiración de los de afuera, para generar un miedo en las sombras, para mantener al rebaño desconcertado, por ende, manipulable. En el capitulado de terrorismo mediático se narró también cómo se fue gestando la construcción social del miedo en México a través de casos como el golpismo mediático a raíz del asesinato del locutor de televisión Francisco Paco Stanley. La reconquista de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, tras una histórica lucha de 11 meses del Consejo General de Huelga por la policía militarizada de Cedillo en violación de la autonomía universitaria. Los videoescándalos sobre personajes cercanos al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, difundidos por el consorcio Televisa y que derivaron en una crisis diplomática con Cuba y en el desafuero del político tabasqueño. La campaña de odio racista y clasista del candidato Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional, que desnudó el antiintelectualismo orgánico del político y su organización en vísperas de los comicios de 2006. Los operativos de Estado en Atenco y Oaxaca como laboratorios represivos de la contrainsurgencia urbana. La resistencia civil pacífica de Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores tras el fraude electoral y el caótico cambio de mando en San Lázaro, tras la imposición de Calderón como presidente de la República. La iniciativa Mérida como proveedora de los insumos bélicos para el brazo militar policial operativo de la guerra a las drogas del Calderón bajo patrocinio de la administración de George W. Bush y como vehículo para la conformación de un estado de excepción de facto y la fabricación por Televisa y los gurús de las empresas demoscópicas Consulta Mitofsky, GEA, ISA y Parametría, entre otras, del candidato del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto, a la postre vencedor de las elecciones de 2012. Y hasta aquí termina esta breve reseña escrita por el propio autor de este libro tan importante, por lo que vemos en esta reseña, que se llama Terrorismo Mediático y la Fabricación Social del Miedo. Este libro del año 2013 de Carlos Facio, y del cual, bueno, hemos tomado el resumen precisamente del nuevo libro más reciente de Carlos Facio, el de este libro que se llama Populistas y Plutócratas del año 2021. Pues les acabamos de compartir un breve resumen del libro Terrorismo Mediático, la construcción social del miedo en México, un libro del año 2013. Este resumen aparece precisamente en el libro de Populistas y Plutócratas, La irresistible tentación del poder, de Carlos Facio, este periodista, este pensador acucioso de pensamiento crítico, académico, que gracias a sus estudios, a su observación, pues nos permite ver esta otra realidad. Y bueno, también aparece más adelante el resumen del libro Estado de Emergencia y Necropoder, donde habla de las políticas de seguridad de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto como prácticas de una violencia de Estado dirigida al exterminio de personas. Bueno, esas son las primeras palabras que aparecen, los primeros renglones del resumen que hace precisamente el autor sobre su libro. Bueno, por cuestiones de tiempo ya en este momento no vamos a compartirlo, pero esperamos en otro momento hacerlo. Si no, busquen el libro Populistas y Plutócratas, y la editorial permite pues ver unas páginas previas pues para darse una idea de lo que trata el libro. Esto por internet. Y bueno, ahora que leía este resumen de Terrorismo Mediático, la construcción social del miedo en México, recordé la novela Fahrenheit 451 del autor estadounidense Ray Bradbury, que bueno, hace alusión a un tiempo en donde pues ya los libros prácticamente pues desaparecen, están prohibidos. Primero fue parte de una sociedad que pues no perdió el interés por los libros y se enfocó en otra medio, que fue la televisión. Recordemos, esta novela fue escrita en el año de, bueno, publicada en el año de 1953. Pero ya Ray Bradbury, en estas novelas que se consideran, digamos, utópicas, distópicas, pues observó una sociedad del futuro en donde había una vigilancia, digamos, había un pensamiento normado en común, precisamente a través de las pantallas de televisión, donde pues era la instalación de un pensamiento único. Y precisamente en esta novela al final hay una persecución de un bombero, precisamente porque en ese entonces ya los bomberos no llevaban agua para apagar fuego, sino que los creaban. Iban con un objetivo de incendiar, de destruir libros. Y ya no les cuento más para que se interesen en esta novela, que no es muy larga, es breve. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Y bueno, pues precisamente ahí se ve, visualiza Bradbury pues los efectos de la televisión, así a una distancia de decenios, y que ahora vemos que pues también se queda corto a lo que está pasando ahora con las redes sociales, este aturdimiento de tanta información que llega en cada momento, que lo que vimos ayer ya pasó casi a la historia, y cómo va cambiando la información muy rápido, y hay información ahora sí para todas las mentes, para todos los gustos. Un libro muy interesante. Y también otro libro que tal vez más adelante recordemos, un libro también icónico, que se llama La sociedad teledirigida, del italiano Sartori. Muy interesante, que va muy ad hoc para poder entender o complementan muy bien esto de lo que Carlos Facio nos habló y nos habla en su libro Terrorismo Mediático, La construcción social del miedo en México. Bien, vamos a una pausa musical y continuamos con el programa de radio. Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado y si no, hacer lo posible por levantarlo. Siempre hay que levantar nuestro corazón, el ánimo, aunque a veces nos sentimos un poquito menos animados. Para este viernes 21 de julio de 2023, una emisión más de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, traemos un artículo de Carlos Facio. Elegimos a Carlos Facio por la importancia de sus artículos, y que ha sido, pues, un analista de estas guerras y de estas situaciones tan complicadas que ha pasado no solo México, sino también el mundo. Y elegí este artículo, Estados Unidos, OTAN, cambio de peón. Este es del periódico La Jornada del 10 de julio de este año 2023. Me parece muy importante por todo lo que se está dando a nivel mundial también. Y bueno, y que todo esto que sucede con respecto al petróleo, a los territorios, en todos lados o en un lugar como el de Asia, todo va a tener resultados en todos lados. Y bueno, por ahí están también los intereses de Estados Unidos, ¿no? Y la Unión Europea y Rusia. Nos dice Carlos Facio, desoyendo el último consejo de la RAND Corporation, el más influyente de los tanques de pensamiento del Estado profundo estadounidense y fuente original del lanzamiento de la guerra proxy, que dice subsidiada de Estados Unidos y sus vasallos de la Unión Europea. Jeremy Shapiro y Hannah Plugerin Dixit, entre paréntesis, contra Rusia en Ucrania. El presidente Joe Biden parece empecinado en seguir luchando en ese país de Europa del Este hasta el último ucranio, con algunas variables de recambio, como la posibilidad de involucrar a las hostilidades a países miembros de la OTAN, como es Polonia y o Lituania, con la eventual utilización de armas tácticas termonucleares. Biden se juega parte de su reelección en Ucrania. Otra debacle como la de Afganistán lo hundiría electoralmente y erosionaría más los cimientos de la OTAN. Por eso ha seguido apostando a la contraofensiva del régimen de Volodymyr Zelensky, a quien le exigió demostrar resultados en el campo de batalla antes de la cumbre de la Alianza Atlántica que comienza mañana en Vilna, Lituania. O sea, sería como para el 11 de julio de 2023, ¿no? Como admitió el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mark Milley, la contraofensiva ucrania será muy difícil, muy larga y muy sangrienta. Eso dijo, es parte de la naturaleza de la guerra. En realidad, el contraataque ha resultado un desastre, según medios occidentales como Forbes, Político, CNN, The New York Times y Financial Times, los cuales, citando a funcionarios estadounidenses y ucranios, adjudican a la actividad de la aviación y la artillería de largo alcance rusas, los campos minados y el mal tiempo, el lento avance de las tropas de Kiev y la pérdida masiva de capital humano y equipo militar de la OTAN en acelerada obsolescencia. Aquí nos dicen, fíjate. Hasta ahora la guerra híbrida del Pentágono contra Rusia en Ucrania marcha según el guión redactado en 2019 por la RAND Corporation, que logró vender al Capitolio y la Casa Blanca para beneplácito del complejo militar industrial denominado sobreextensión y desequilibrio de Rusia. El plan buscaba desvincular totalmente a Europa de cualquier asociación con Rusia y obligar al Kremlin a agotar sus recursos geoeconómicos en esa confrontación estratégica. El documento definía atacar a Rusia por su flanco más vulnerable, la economía dependiente de la exportación de gas y petróleo, reforzando las sanciones económicas y financieras e incrementando la exportación de gas licuado de Estados Unidos a Europa por mar. En el plano ideológico y propagandístico, estimular oposiciones y protestas internas y socavar la imagen de Rusia en el exterior a escala geopolítica, aportar a Ucrania ayudas letales, explotando el punto más importante de vulnerabilidad exterior de Rusia, como lo dijo antes, ¿no? Y operar para que los países de la OTAN aumentaran su gasto de defensa y fuerzas terrestres para utilizarlas contra Moscú, con lo cual Estados Unidos podría obtener importantes resultados a bajo costo y con riesgos moderados, invirtiendo en bombardeos estratégicos y misiles ofensivos de largo alcance dirigidos contra Rusia. 3 años y medio después, varios de los objetivos diseñados por la RAND, financiada oficialmente por el Pentágono, las agencias de seguridad nacional y grandes corporaciones privadas han sido alcanzados. Entre ellos, la situación europea de energía rusa por gas licuado de Estados Unidos, gracias al sabotaje contra los gasoductos Nord Stream. Además de que Ucrania ha sido usada como un campo de prueba para el armamento avanzado de la OTAN, como los sistemas de defensa antiaérea Patriot, que es de Estados Unidos, y los NASAMS, que son noruegos, los tanques alemanes Leopard y los M2 Bradley de Estados Unidos, y los misiles crucero Storm Shadow, que son británicos, y los HIMARS de Estados Unidos, los cuales han sido alcanzados por la fuerza destructiva del misil balístico hipersónico Kinzhal o Kinzhal y los carros T-72, T-80 y T-90 rusos. En este contexto, en un acto desesperado y de impotencia ante el fracaso del contraataque ucranio, según el Kremlin, la Casa Blanca autorizó el suministro de bombas de racimo a Kiev, porque una victoria rusa en el campo de batalla sería peor que el peligro para la población civil. Les importa más, ¿verdad? El ganar que la población, que supone el uso de este tipo de municiones prohibidas por un convenio ratificado por 123 países. Y eso que firman estos convenios. Biden y la OTAN siguen apostando a la guerra y a la balcanización de Rusia. Si el contraataque de Kiev fracasa, la militarizada y rusofoba Polonia podría ser el ariete de recambio al servicio de Estados Unidos y sus freneros europeos. Parafraseando a Winston Churchill, Polonia está dispuesta a actuar de nuevo como la hiena de Europa. Según reportes, Zelensky y autoridades de Varsovia estarían construyendo un cuerpo militar compuesto por el ejército polaco y mercenarios lituanos y ucranios que se desplegaría como una fuerza para el mantenimiento de la paz en la frontera con Rusia. Las recientes maniobras aéreas de la OTAN Air Defender 23, las mayores en la historia de la organización, buscaron establecer líneas de abasto al ejército polaco y a las tropas en el Báltico frente a un hipotético conflicto con Rusia. El Kremlin reaccionó transfiriendo armamento nuclear a Bielorrusia. Washington sopesa la posibilidad. Washington sopesa la posibilidad de una guerra directa entre la OTAN y Rusia en Europa. Según el guión de la RAND de 2019, no obstante, en mayo pasado, la RAND reconsideró y aconsejó a los hacedores de la política en Estados Unidos evitar una guerra duradera en Ucrania, ya que los costos y los riesgos podrían afectar los intereses de Estados Unidos. También recomendó evitar un intercambio nuclear directo con Moscú o una guerra frontal de la OTAN contra Rusia. Un eventual enfrentamiento de Polonia y/o Lituania con apoyo alemán contra Rusia sería un punto de ruptura que podría derivar en el uso de más de armas tácticas termonucleares. Al respecto, el expresidente y vicejefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, declaró que si el eje Estados Unidos-OTAN cesara el suministro de armas a Ucrania, la operación militar especial llegaría a su fin en meses o días. Agregó que se puede poner fin rápidamente a cualquier guerra a través de la firma de un acuerdo de paz, o bien, como hizo Estados Unidos en agosto de 1945, recuérdenlo, con los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, el precio fue la vida de casi 300.000 civiles japoneses. Bien, pues ya en esta parte final queremos comentarles que el día de ayer se llevó a cabo el Foro por la Libertad de Manuel Gómez Vázquez y José Díaz Gómez, bases de apoyo del EZLN, Tejiendo Palabra y Solidaridad, un foro virtual el día de ayer dentro de la campaña Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatistas, del horror de la guerra, la resistencia por la vida. Participaron la red ACMAC desde San Cristóbal de las Casas, Eva María Serna de Resistenzas Puebla y también pues compañeras aquí de Vendaval y de Mujeres y la Sexta. Pues bien, esta transmisión, este foro se puede ver por Facebook y YouTube, ya está ahí grabado. Y bueno, en resumen quiero comentarles que se habló de dos casos de compas, bases de apoyo del EZLN presos. De Manuel Gómez Vázquez, que como ya sabemos, un cesal de 22 años, un campesino del Caracol 9, de elegido el censo, de estos nuevos caracoles que surgieron en el año 2019 para romper el cerco por parte del EZLN, que, y bueno, pues el fray va a dar a conocer su caso en abril. Ya lleva dos años, nueve meses encerrado en el Cerezo número 16, ahí en San Cristóbal de las Casas. Fue acusado de asesinato Manuel Gómez Vázquez. Su junta de buen gobierno hizo una investigación y resulta que Manuel pues no se encontraba en el lugar de los hechos. Pero pues se le acusa injustamente. Y también el otro caso que no sabíamos, que era de José Díaz Gómez, este señor de 44 años, base de apoyo zapatista de la comunidad del Trapiche, Caracol 5, Roberto Barrios, de la zona Chol, del municipio autónomo Francisco Villa. Su caso fue dado a conocer por el FRAIBA, por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el 6 de julio. Está preso en el Cerezo 17 de Catzaja. Ay, perdón por la pronunciación. Bueno, él está acusado de robo ejecutado con violencia. Lo detuvieron el 25 de noviembre del año pasado. Y, bueno, se le acusa del robo de 22,000 pesos por la venta de una vaca y un becerro. Y, sin embargo, la cosa no queda ahí porque hay cuatro pues bases de apoyo zapatista más acusados también por este mismo delito con órdenes de aprehensión. Bueno, pues entonces las compañeras nos hacen ver que es una constante esto que se inscribe o está en el marco del despojo de la tierra recuperada que los zapatistas pues hicieron en 1994. Ahora les quieren quitar esas tierras que ellos recuperaron, de esas tierras de trabajo colectivo, y particularmente en este caso, pues hay un pequeño ranchero que pues los acusa de este robo y que bueno, pues les quieren quitar su tierra. Y bueno, también hicieron ver la contrainsurgencia evidente que desde 1994 pues asola a las comunidades zapatistas y que va sumado ahora con los programas asistencialistas, los megaproyectos y un actor más, ¿no? Que es el crimen organizado, pues los grupos que se dedican al narcotráfico. Pues bien, aquí está bastante complicada la situación. Luego vino una plática sobre la Cuarta Guerra Mundial para entender lo que está pasando también en territorio zapatista de parte de Eva María Serna desde Puebla. Bueno, pues esta es la información de este Foro por la Libertad de Manuel Gómez Vázquez y José Díaz Gómez, base de apoyo zapatista, que les vamos a compartir una carta precisamente. Esta carta es de fecha del 6 de mayo de este año, siendo las 3:30 de la tarde. Mi nombre, Manuel Gómez Vázquez, tengo 22 años de edad, nativo del ejido El Censo, en Caracol 9, poblado Nuevo Jerusalén, municipio Ricardo Flores Magón, Chiapas, México. Yo soy base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Junto con mi familia participamos de la organización zapatista. Estoy en la cárcel de Ocosingo, en Cerezo número 16. Ya tengo 2 años. Bueno, en ese entonces tenía 5 meses. Estoy sufriendo en la cárcel injustamente porque la verdad soy inocente. Yo pido mi libertad inmediata porque no es justo. Estoy en la cárcel sin delito. Y también te pido un gran favor a ustedes como Fraiva Derechos Humanos y a los compañeros del Congreso Nacional Indígena, a la Sexta Nacional e Internacional para pedir inmediata mi libertad porque soy inocente. Gracias a ustedes, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, los que están vendido, los que están viendo mi casa, ya no hay más que decirlo a ustedes. Atentamente, Manuel Gómez Vázquez. Bueno, pues este compa que está acusado pues de asesinato y que pues su caracol ya dijo, la Junta de Buen Gobierno dijo que es inocente, que él no estaba ni siquiera en el lugar de los hechos. Y bueno, aquí va a continuación, por otra parte, una invitación. Esto es al Foro Nacional del Horror de la Guerra, la Resistencia por la Vida. Este se va a llevar a cabo el 31 de julio y el 1 de agosto de este año 2023. Bien, el 31 de julio de 11 a 1 de la tarde, la mesa 1, violencia, y de 3 a 17 horas, la mesa 2, justicia. El 1 de agosto de 11 de la mañana a 1 de la tarde, la mesa 3, que se trata sobre la paz, y de 2 a 3 y media, la mesa 4, arte. Esto va a tener lugar en el Centro Pro de Derechos Humanos, Serapio Rendón 57, Colonia San Rafael, Ciudad de México. Convoca la Coordinación Nacional Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatistas. Recuerden, va a ser en el Centro Pro Miguel Agustín Pro Juárez de Derechos Humanos, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues vamos a terminar ya este programa. En la música, como siempre, dando entrada a este programa, la canción Mujer de Amparo Ochoa. Luego también nos acompañó la música de Rossini con El Barbero de Sevilla en las cortinillas musicales. Y vamos a terminar con La Tumba de Villa, esta canción, o también conocida como La Tumba Olvidada de los Alegres de Terán, que precisamente el día de ayer el general Francisco Villa, el Centauro del Norte, el comandante de la División del Norte, pues murió asesinado en una emboscada en Hidalgo del Parral, Chihuahua, un 20 de julio del año de 1923, en manos de Jesús Salas, el general que primero pues, se puso a Victoriano Huerta y luego pues, se fue contra los villistas. Pues bien, el día de ayer se cumplieron 100 años del asesinato, de la muerte del general Francisco Villa, Pancho Villa. Pues bien, terminamos. Muchas gracias, como siempre, a las y los compañeros de la Qué Huelga Radio que hacen posible esta transmisión. Muchas gracias a ti, a usted, por escucharnos. Hasta la próxima.